Nosotros vamos a ir dando paso a nuestros contertulios habituales porque damos la bienvenida ya a través de esa línea telefónica a Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria. Juan Ramón, buenos días. Muy buenos días. Qué envidia me dais con el bizcocho ese. Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Si no que... te creas, Juan Ramón, que la primera vez que lo hice te sale en vez de azúcar. O sea que... No, pero te sale muy bien, Yo tengo... Como es la segunda, saldrá bien ya. No lo sé, yo no lo sé. Carmen Riolobo, senadora del Partido Popular por Toledo, buenos días. Buenos días, es un placer. A mí me da muchísima envidia, pero además estoy a dieta estricta desde Navidades, como yo creo que el 80% de los españoles. Es verdad, es verdad. Lo que tenemos claro es que vamos a disminuir la dosis de azúcar, eso sí, ¿eh? Le vamos a poner la mitad de lo que le poníamos normalmente. Pones menos harina o la pones de, en fin, de avena o de cualquier otro tipo, en lugar de trigo, que también parece que es más, y metes más huevo, que claro, en fin. La proteína nos viene bien para coger energía. Exacto. No sé si está por ahí ya Emilio de Cos. Emilio, pues no ha llegado todavía nuestro amigo Emilio de Cos. Ha dicho en dos minutitos estoy ahí con los compañeros de Cantabria también para ponerme yo al día. Bueno, pues vamos abriendo nosotros porque esta semana hemos visto muchos asuntos por los que debatir, así que conozcamos la opinión de nuestros contertulios con respecto, por ejemplo, al decreto que ha firmado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la construcción de ese muro fronterizo con México. Diana, ¿verdad? Sí, además a mí me llama muchísimo la atención porque parece que, bueno, el que se considera uno de los hombres más poderosos del mundo, el presidente de Estados Unidos, lleva toda la semana anunciando este tipo de medidas vía Twitter, en su cuenta personal de la red social, ha anunciado medidas como esta, como la construcción del muro con México. Señores, ¿qué les parece a ustedes? A ver quién empieza. Damos paso a Carmen por vale, esto de... Vale. Yo, ¿sí? Yo rompo el hielo. Venga. Vamos a ver, yo creo sinceramente que el señor Trump es un fenómeno mediático. Creo que se pasa el día haciendo y diciendo bravuconadas. Creo que muchas de las cosas que está haciendo son más formales, fundamentalmente de cara a sus electores. Él había prometido cosas que atrayeron y la atención de muchísimos electores que en otras ocasiones no les habrían votado o no le habrían votado a los republicanos. Y yo creo que bueno, que el firmar ese decreto para que se haga el muro, pues bueno, vale, lo puede hacer, pero yo no creo que los mexicanos vayan a pagar este muro, ni creo que sea una solución el hacer muros para evitar la inmigración ilegal. Yo creo que hay leyes suficientes para poder hacer un control, el control que se necesite dentro de cada país para evitar la inmigración que pueda generar problemas o que pueda generar una sobrepoblación o que pueda generar algún tipo de inconveniente, pero a mí me parece... Yo espero, tengo la impresión o tengo la sensación, o por lo menos quiero que ocurra, que después de estas cosas que está haciendo de cara fundamentalmente a la galería y que están teniendo un impacto muy positivo, parece ser que en las bolsas americanas, pues bueno, los contrapoderes que hay en Estados Unidos le impidan hacer barbaridades, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, pues con la paz y la seguridad mundial, que son temas que nos preocupan muchísimo, o con el comercio, que nos puede afectar a los españoles de una forma directa. Esa es mi opinión al respecto. Yo espero que los contrapoderes le impidan ejecutar todas las bravuconadas que está diciendo a lo largo tanto de su campaña electoral como ahora en los primeros días de gobierno. Bueno, pues no se va a hablar solamente de ese muro de Berlín, ahora va a haber el muro de México. Juan Ramón. Bueno, yo en principio estoy de acuerdo con la visión que tiene la senadora. Algún matiz sí. Primero, lo del muro a mí me parece algo más folclórico que otra cosa, porque hay fronteras. Nosotros en Ceuta o Melilla tenemos vallas también para en la frontera. Yo creo que esto es parte del juego enorme de propaganda en el que, por parte de él por un lado y por parte de quienes se le oponen por otro, aquí en Europa con posturas a veces un poco extrañas, en vez de hablar de lo fundamental, ¿no? El muro resulta que son 3.000 kilómetros de frontera y hay 1.000 kilómetros hechos ya por sus antecesores, que no dijeron nada, no dieron polémica, pero se estaba construyendo el muro. Lo grave de verdad es, por ejemplo, estas declaraciones que ha hecho, no sé si ha sido su secretario de Estado, quien, cuando dice que van a subir, que van a aplicar un 20% arancel, sí, cargándose el nafta y todas estas cosas a las importaciones mexicanas. Bueno, eso es una aberración, es como de chiste, ¿no? El decir que piensan sacar de ahí dinero, lo primero porque acto seguido se pararían las importaciones en una gran parte, y lo segundo porque gran parte de lo que se fabrica en Estados Unidos depende de componentes prefabricados en México. Es que eso es no tener ni idea de economía, pero vamos, de la más elemental economía. Yo espero que sean solo eso, noticias grandilocuentes para consumo de sus votantes y que suceda lo que comentaba la senadora hace un momento, que haya contrapoderes, que haya sentido común y al final, porque las bolsas suben, sí, si seguimos con el proteccionismo, esto a corto plazo quizá a Estados Unidos le vaya bien, pero a medio o largo plazo los propios Estados Unidos se van a resentir. El matar el comercio internacional no es bueno para nadie, para ellos los primeros. Hombre, lo que está claro es que en un mundo global, de economías globales, el intentar hacer una especie de nacionalismo exacerbado de todo lo americano, pues choca muchísimo. Cuando en su discurso de investidura como presidente empezó con First America, es decir, primero América, segundo América y tercero América, vamos, entonces, es decir, una cosa que sorprendía muchísimo en un país que siempre ha estado abierto a todo, al comercio, a la inmigración, a la venta de las grandes industrias suyas, como es, por ejemplo, el cine, que ha invadido prácticamente el mundo, a productos como la Coca-Cola, que han invadido y están en todos los mercados mundiales. Entonces, bueno, si ellos quieren solamente, o él lo que pretende, pues que en Estados Unidos se fabrique todo lo que se consume, ellos fabrican muchísimo para vender a todo el mundo, pero de muchísimos productos de primer nivel. Entonces, en fin, es un poco contrasentido lo que este hombre dice, y yo creo y espero que una vez que lleve un poco más de tiempo en el gobierno y que conozca las cosas, pues se atempere ese temperamento que tiene absolutamente vivo y que enseguida dice las cosas sin pensarlas dos veces, y que lo mismo que hace unos cuantos meses se metía con la CIA, pues al final el otro día en la primera reunión les dijo que les quería muchísimo, que les respetaba muchísimo y que estaban a partir un piñón con ellos. Por lo tanto, yo creo, yo espero y deseo que esas medidas que se toman de ahora sean puramente, como decía antes Juan Ramón, propagandísticas y de cara un poco a sus electores, para que vean que él no es como otros que anuncian unas cosas y luego terminan los 4 años o los 8 de gobierno y no han hecho nada, sino que él es un hombre que lo que dice lo pone en marcha, y además en la primera semana de su gobierno. Pero yo espero que todo esto se vaya animando, y comparto contigo que el muro, quien lo empezó fue Clinton, que el muro está en una gran parte ya fabricada, y que desde luego no tiene nada que ver ni es una idea original del señor Trump, bajo ningún concepto. De todas maneras, sí es verdad que todo esto, él es un hombre inteligente, Trump. Luego, a mí personalmente no me gusta, y yo supongo que no guste a mucha gente precisamente por esos excesos que tiene, ¿no? Verbales, o su trayectoria, o lo que sea. Pero yo le tengo por un hombre inteligente. Es cierto, lo que decías hace un momentín, ¿no? Que Estados Unidos nos ha invadido con sus marcas, pero muchas veces son marcas, no es el caso de Hollywood, evidentemente. Estoy pensando, por ejemplo, en Levi's. Levi's hace muchísimos años que no tiene ni una sola fábrica en Estados Unidos. Entonces, sí que hay un problema. A este hombre le han votado, digamos, los estados, mayoritariamente los estados de la América Profunda, sí, que son los que más han sufrido la deslocalización por la globalización. Y, bueno, ese problema existe también, el no poder competir con economías emergentes donde no se respetan los derechos de los trabajadores, donde no hay seguridad social, donde no hay muchas de las obligaciones que tiene un empresario en el primer mundo, ¿no? Y ese problema está ahí, eso es cierto que está ahí, que yo espero que este hombre no tenga la idea, pues como decíamos, ¿no?, que es inteligente de solucionarlo con 4 ocurrencias. Claro, pero fíjate, Estados Unidos, yo no soy economista ni tampoco soy empresaria, pero lo que yo he escuchado de algunos empresarios es que siempre han tenido una política muy protectora de sus empresas. Yo he oído, por ejemplo, pues a grandes empresarios que han internacionalizado mucho sus empresas, pues de distintos ámbitos, que, por ejemplo, construir el metro o construir grandes infraestructuras lo está haciendo España en muchísimos países del mundo, porque tenemos empresas de primer nivel en el ámbito de la construcción y de primer nivel, por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras, por ejemplo, ferroviarias, en el ámbito de aeropuertos. Uh-huh. Tenemos grandes compañías, por ejemplo, en el ámbito de todo lo que todos los temas informáticos, por ejemplo, Indra, que es una empresa participada por el gobierno español, pero que es, pues, en temas de telecomunicaciones y de controles aéreos y de aeropuertos y de procesos electorales y de todos los temas informáticos, es una de las números uno a nivel mundial. Yo recuerdo una visita que participamos los senadores y algunos diputados en conocer esta empresa tan importante española, que nos decían que les costaba muchísimo en los concursos, por la protección que había hacia las propias empresas norteamericanas, él, en concursos de ámbito internacional, el poder llevarse concursos, pues por ejemplo, de procesos electorales, cuando esta empresa hace procesos electorales en todo el mundo, se queda con los procesos electorales, pues en Estados Unidos era muy complicado, o con grandes obras de infraestructura que estaban trabajando FCC, por ejemplo, alguna de estas empresas potentes nuestras, que son marca España, están trabajando en todo el mundo, y sin embargo trabajar en Estados Unidos les costaba muchísimo, porque ya había una sobreprotección. Me imagino que la forma de puntuar a las empresas en los concursos estatales y en los concursos de las propias empresas norteamericanas para que esas restricciones fueran muy elevadas, es decir, que ya había una sobreprotección importante. Por lo tanto, yo espero y deseo, digo, tengo ese deseo íntimo de que todas estas cosas que son más mediáticas y de cara a la galería y a sus electores, que luego en el día a día se vaya limando poco a poco, y lo que se avecinaba como una especie de gran inundación, al final quede laminado y sea, pues bueno, una subida del río simplemente. Yo, de todas maneras, lo de la sobreprotección, vamos a ver, todos los países protegen unos sectores más que otros. Estoy pensando, tanto el Santander como el BBVA han comprado bancos en Estados Unidos sin ningún problema. Es verdad, Brasil también, pero les ha costado, les ha costado mucho más en Brasil que en Estados Unidos. Sí, las eléctricas que pretenden trabajar foráneas en Italia tienen auténticos problemas, o la banca en Italia, la banca extranjera. Sí que tiene algunos sectores protegidos, pero otros no. Pensemos en Detroit, que es una ruina de lo que fue en su día, precisamente porque han ido cerrando factorías del sector del automóvil, que es muy potente, porque no lo tenían tan protegido. Algunos sectores sí, pero es una economía muy abierta la americana hoy en día, ¿eh? Uh-huh. Bueno, está claro que el presidente de Estados Unidos, recién elegido, es un gran magnate, es un hombre de éxito en los negocios, y bueno, pues de esto sabrá bastante, ¿no? Tendrá un equipo de asesores, suponemos, increíble, pero él mismo tiene una experiencia ya en el mundo de los negocios, bueno, con empresas indiscutible. Con empresas fabricando en China, que es lo contrario de lo que lo predica. Oye, tras ese punto de vista de Juan Ramón, de Carmen, vamos a ver si le ha dado tiempo a nuestro amigo Emilio. Llevo media hora aquí. ¡Ah, hombre! ¿Qué tal? Buenos días. Queriendo entrar porque os estoy escuchando. ¿Sí? Y nada, pues muy bien. Lo primero, saludar a todos los oyentes, saludaros a vosotros y deciros que voy a felicitar también a Juan Ramón Garrancio por el éxito tan grande que ha tenido en sus votaciones, que ha doblado todo, hijo. Sí. Sí, sí, bueno, se parece que quedó con las cucharas a Hugo de Gibler ese, o como se llama. Lo ha doblado todo, así que felicidades de corazón. ¿Qué te parece lo de Trump? Y ahora sobre este señor, mira, decir de que yo creo que es de los pocos presidentes que han llegado a la Casa Blanca sin ser políticos, y eso es algo de que desde el mundo empresarial se lo están agradeciendo, se está viendo como las bolsas y una serie de cosas les está yendo de cara, y es verdad también que se está haciendo de bastante demagogia, ¿no? Porque es que el muro no le levanta, ¿eh? El muro, como yo bien he oído a la compañera del PP, me parece, sí, es decir, que ya Clinton ya le empezó a meter bien las cepas y a alargarle. A continuación, los mismos mexicanos, no hay que olvidar, tienen su muro, igual que ha dicho Garrancio que tenemos también nosotros. Tienen en Guatemala un muro que le levantaron también por los del PRI, estos de México. Quiero decir que es que en mi casa se cuecen habas y en las de otros a calderadas. Y hay que mirarlo bien. Acordaros vosotros, cuando Reagan, el que se pueda acordar o el que haya leído, cuando Reagan llegó, que si era un mal actor, que si esto el otro, ¿quién le iba a dejar el botón de las nucleares en el dedo de este señor? Y al final, pues las estadísticas le dieron de que fue un gran político americano, y en el cual, pues, las cosas hay que darlas los 100 días, habrá que darle el tiempo, y es verdad de que yo no, por coger una expresión vulgar, yo no comulgo con este señor en su manera de ver las cosas como las está haciendo, y sobre todo por tanta Twitter y tanto Facebook y tanta cosa de esta, de que en el cual yo creo que ahí pierde los papeles, pero es su manera de ser, y a ver de qué manera lo arregla. Es verdad de que los aranceles, es verdad muchas cosas como México, tal y cual, pero al final habrá que mirar el mundo empresarial, cómo lo digiere, cómo lo lleva. Yo estuve escuchando ayer a un señor de la patronal, y la verdad que las cosas no se las pintaban tan feas. Y ojo, el populismo es tan malo en las derechas como en las izquierdas. Es algo que también hay que tener en la báscula y hay que pensar. Y a partir de ahí, me preocupa también pues el muro nuestro de Melilla y Ceuta. Que me salgan a mí señores de la, no sé, dominicos o franciscanos, me da lo mismo, diciendo que es una vergüenza esto y lo otro, pues yo no diría que no, porque el mundo tendría que ser abierto, que más quisiera uno, que el mundo no pasaría hambre, que todo el mundo estaría en una sociedad igualatoria, pero el mundo es la realidad del mundo y la vida es la que tenemos. Unos nacen con estrellas, otros estrellados, y hay que proteger a esos que están sin estrellas. ¿Pero qué ocurre? que el egoísmo y la avaricia es tan grande de los poderosos que siempre interesa tener una parte débil para poder ahí explotar y poder unos vivir bien. Que medio mundo, como se suele decir, se ríe del otro medio, y el que le toca en la franja del medio, como nos está pasando ahora a gran parte de los españoles, a esa clase media baja, pues resulta de que al final lo pasamos de pena. Y se pasa tan de pena de que el día 25, el día 24, el que está cobrando una nómina no llega. Y a principio de mes tiene que volver, si el banco se lo admite, pues a reponer lo que ha sacado con la tarjeta de crédito. Y esas son las cosas que este país son las que tenía que ir arreglando. Vamos a olvidarnos un poquitín del extrarradio, por decirlo de alguna manera, me refiero de las otras potencias, y acoplarnos a la realidad de la vida. Me gustaría, ya que sigo yo con la palabra y he llegado tarde, a mí ya escuché ayer al señor Rajoy y me ha dado vergüenza ajena, ¿no? Eso que lo va a arreglar el agua en Santander en estos momentos hace sur, lo que quiere decir que cuando pare el viento lloverá, y están ahora las amas de casa y algún hombre que otro, porque también lo hacemos, lavando la ropa para que se seque rápido y luego plancharla. Y otros pues tendrán una dentadura de cabeza, porque el sur afecta mucho a la cabeza, y andarán por ahí que no saben si están cogiendo mariposas o salitre de la mar. Ese es el tema, lo que hay que arreglar. Y a partir de ahí yo decirles a los gobiernos que han pasado por Moncloa que cuando ha llovido mucho, cuando ha habido mucha nieve, cuando hemos tenido huracanes de vientos de 120 kilómetros, tal y cual, a ningún contribuyente se le ha bajado la luz por esos conceptos. Vamos a ir con ese... Yo en esto por alusiones... Vamos a hablar del tema de la luz largo e intensamente, pero uno a uno. Si yo me equivoco por sacarlo, quiero decir que a mí me parece que es de vergüenza ajena lo que nos está pasando, y además es que por mucho que se haya firmado entre el PP y el PSOE unos acuerdos para ayudar, para que estas personas que no puedan llegar no les falte la luz, para por lo menos para ducharse y calentarse en casa, pues me parece muy bien, aunque yo creo que se tenía que haber hecho más extensivo. Pero bueno, dicho esto y aprobado esto, yo siempre miro un poquitín para atrás, porque estamos pagando del recibo de la luz lo que efectivamente me perjudica a mí, que es encender y apagar la luz, el 37%. Lo demás todo me va en unos impuestos que yo ni me los he comido, ni los he gestionado, bueno, como yo, millones de españoles. Y ese es el tema que yo creo que la bancada de la oposición con el gobierno tendrían que darle una solución, y que se dejen de ningunearnos a todos los españoles con el recibo. Pues por alusiones, bueno, efectivamente... Le quiero dar algunos datos a Emilio. Bueno, vamos no, a ver. Datos, no, me des datos. No, Emilio, vamos soluciones. A ver. Emilio, vamos a ver. No. Vamos a ver, Emilio. Tú opinas, y yo déjame que te dé los datos para que los ciudadanos que nos estén escuchando tengan la información precisa. Pero yo te voy a dar datos, no te voy a dar opiniones. Luego, al final daré mi opinión, pero al principio te voy a dar datos. Vamos a ver. En la legislatura, en la legislatura del 2004, las dos legislaturas, del 2004 al 2011, la luz subió en España, lloviera o no lloviera, pasara lo que pasara, un 100%, y en algunos casos, y la media fue del 60%. Te lo digo porque yo soy portavoz de consumo en el Senado y he sido desde el año 2008 hasta ahora, y conozco perfectamente toda la información. Cuando el Partido Popular dejó el gobierno en el año 2004, el déficit tarifario me parece que era de 400 millones de euros. Bien, empieza a subir la luz de una forma espectacular, se empieza a financiar lo que tú hablabas de lo que pagamos en el recibo de la luz, que no es consumo, que es el 33%, sino que son impuestos, e impuestos del carbón, impuestos de las eólicas, impuestos sobre las nuevas tarifas, perdón, sobre la nueva producción fotovoltaica, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues cuando llegamos al gobierno en el 2011, había subido un 60% de media en esos años, y un 100% en algunos casos. Y había un déficit tarifario, que no pagábamos, de 24.000 millones de euros. Del año 2011 al 2017, que estamos en este momento, la luz no ha subido ni un 12% de media. Lo que estamos viendo ahora, y te digo más, el gobierno de Mariano Rajoy se ha dejado muchos pelos en la gatera, porque le plantó cara desde el primer día a las grandes eléctricas y les dijo que no se podía seguir subiendo la luz de una forma espectacular. Y sabes también que se hicieron unas políticas para reducir las subvenciones a las fotovoltaicas y evitar lo que parecía una barbaridad, que era que estuviéramos pagando cada día más en el recibo de la luz las subvenciones que había que dar a otros, que además eran estaban fuera de todo el mercado económico. Bien. ¿Ahora qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que se ha dado la tormenta perfecta, que es Francia, que ayer estaba leyendo yo un informe, y ha llegado a pagar el kilovatio a ciento y pico, 20 euros más que España, que en España. ¿Por qué? Porque Francia tiene paradas sus centrales nucleares, que son las que producen la energía de forma barata y que nos vende a España también de forma barata. En este momento en toda Europa ha subido la luz, y especialmente en algunos otros países como Francia, que nunca había tenido la luz tan cara. Y sigo, termino. Y además de esto tenemos un problema de falta de producción eólica, falta de producción fotovoltaica y falta de producción porque no se puede turbinar, porque hay todavía muy poco agua en los embalses, porque ha llovido muy poco este año. Entonces ha dado la tormenta perfecta. Pero el gobierno, fíjate tú lo que ha hecho para parar a las eléctricas en la subida de la luz. Una, que la Fiscalía de Oficio investigue por qué razón, si es que hay una especulación por parte de especuladores en el tema de la luz, cuando salen a la subasta cada día o cada hora a la subasta de lo que se está ofreciendo. Y dos, a buscar soluciones inmediatas para evitar que suba, porque lo que ha subido ahora, esos picos del mes de enero, no lo hemos pagado todavía, ¿eh? Eso lo tendremos que pagar cuando paguemos el recibo de enero. Es decir, que de momento estamos en la situación que estábamos, pero ya os digo que el gobierno va a controlar esto sí o sí, porque ya lo ha hecho en los cinco años anteriores de gobierno, y nos ha costado muchos disgustos con las eléctricas. Es más, ha costado el cargo. El otro día decía un periodista en una tertulia, dice, a tres secretarios de Estado y a un ministro. Vamos a escuchar a Juan Ramón. Sí, sí, sí. Sí, porque no es así exactamente bajo mi punto de vista. Bueno, lo primero es cierto que solo es un tercio lo que pagamos de gasto. Los otros dos tercios se lo debemos a tres grandes presidentes que hemos tenido. El primero, el señor Felipe González, con la historia de las nucleares. De la moratoria nuclear, claro, con centrales a medio construir, que valían un dineral y que no podían amortizar porque se decidió que se paraban. Con lo cual la seguridad jurídica del momento fue ejemplar. Luego, cuando se retiró, resulta que tuvo unas declaraciones diciendo que había que replantearse el asunto nuclear. Lo podía haber pensado cuando tenía poder para gobernar. Eso es una parte de lo que estamos pagando ahora. Otra parte, cuando llega el señor Aznar, que dice Carmen que claro, que dejó solo 400 millones de déficit tarifario. Es que el déficit tarifario lo inventa él, porque como subía a la luz, no se le ocurre hacer otra cosa que decir, no, mire, no suban ustedes la tarifa, que esto lo vamos a pagar más adelante. Sí, lo vamos a pagar, no lo va a pagar él. No, no, por favor, vamos a dejarle, vamos a dejar que exponga Juan Ramón. La solución era que la íbamos a pagar los contribuyentes, o sea, los clientes de las eléctricas en años venideros, como estamos pagando ahora. Claro que cuando él se va solo hay 400 millones, cierto, pero el sistema... El sistema que deja de déficit tarifario en marcha, lo que lo monta él, sigue corriendo con los años y sigue engordando. Claro que ahora hay muchísimo más, pero el invento fue de él. El señor Zapatero, para rematarlo, llega y da un montón de subvenciones a renovables con tecnología de primera generación, que ahora mismo están obsoletas, muchas de ellas, que eso ha sido un despilfarro que también estamos pagando nosotros. Al final, lo que estamos pagando es producto de la mala gestión de los políticos. Dice que ha tenido que dimitir un ministro. Ese ministro no ha dimitido por las tarifas, dimitió porque nos ha puesto un impuesto al sol que no tiene nombre, que a ver si se cambia de una vez. Estoy hablando de Soria. En cuanto a que Francia tiene 120 euros el kilovatio y tal, sí, es cierto. Pero el precio normal de Francia está como un poco más de la mitad que el nuestro. Cuando resulta que en los años 80 la tarifa que pagaba un español de electricidad y la que pagaba un francés eran prácticamente idénticas. El problema viene con estos tres presidentes y la gracia que nos hicieron. Cuando interviene la política, que no intervienen los técnicos en un negocio que debiera ser privado y el Estado estar para lo que tiene que estar, para controlar que no haya abusos. Cuando queremos jugar a ser magos a tal, pues al final lo acabamos pagando todos. En cuanto a lo de los embalses y el agua de Rajoy, pues tiene razón que las turbinas no funcionan. Pero vamos a ver, lo que pagamos de la electricidad es el 33% del recibo, ¿verdad? Bueno, pues de la generación española, lo que se genera por turbinas hidroeléctricas en embalses no llega al 10% a máxima potencia. Entonces, en fin, al final estamos hablando de un 3 o un 4%. No ese es el problema. El precio de la luz está como está, Carmen, un segundito. Carmen, un segundo, por favor. Es que quiero aportar un dato nuevo. Tengo aquí un artículo que se publicó ayer en la prensa sobre un comparativo, y es verdad que la energía eléctrica en España es muy cara, pero ya os digo, porque subió entre el 2004 y el 2011 un 100% en algunos casos y un 60% de media, pero, por ejemplo, hacen un comparativo de todos los países y ha subido en todos los países de la Unión Europea. Por ejemplo, en Bélgica ha llegado a 120,28 € el megavatio. En España estábamos en 80 o 90, nos parecía ya una barbaridad, o en 70. Lo que os quiero decir es que la subida a todos los países Y lo que está claro, yo por eso me parece una buena posición la de la Fiscalía, que de oficio va a investigar qué está pasando, porque da la sensación que hay otro elemento que no es específico de nuestro país, que yo comparto gran parte de las cosas que ha dicho Juan Ramón, en que se han estado metiendo en el recibo de la luz, y lo que ha dicho Emilio, un montón de cosas que no son los consumos de la luz, porque había antes, hace 30 años, que nunca te fijabas en lo que pagaba de la luz, porque realmente eran unos precios muy asumibles y no te dabas cuenta de lo que estabas pagando. Te preguntaban, ¿cuánto paga usted de luz? El 80% de los españoles no sabíamos cuánto pagábamos de luz, pero ahora lo sabemos perfectamente, porque claro, el recibo de la luz se nota ya 80 euros, 100 euros, más bien, que es un recibo que se nota muchísimo cada mes cuando tienes que pagarlo. Pero lo que está claro es que hay un elemento o algún elemento en este momento que afecta a toda Europa en la subida de la luz y que tendremos que poner medidas al respecto. Pero yo creo que el que la Fiscalía lo esté investigando es porque puede haber algún indicio de especulación que esté incrementando de una forma absolutamente artificial el precio y que desde luego el gobierno lo va a frenar todo lo que pueda, porque no se puede subir la luz más, porque eso afecta no solamente a los consumidores, que somos muchos, sino a todos. Fijaos una cosa. A la competitividad del país. Fijaos, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, no sé si fue el de Constitucional o de Europeo. Breve, Carmen, por favor. No, es que es un dato importante, a final del 2016. Ese decreto ponía en cuestión quién tenía que pagar el bono social. Sabéis que hay 2,5 millones de españoles cuyas familias tienen problemas o de trabajo o que están al borde de la exclusión o lo que sea, que no pagan todo lo que pagan el resto de los consumidores por la luz, pagan muchísimo menos. Eso afecta a 2,5 millones y el gobierno el día 23 o 24 de diciembre sacó un real decreto para resolver una sentencia judicial que daba razón a las eléctricas y se la quitaba al gobierno. ¿Por qué? Porque se ha vuelto a cambiar para que siga existiendo el bono social, y en eso estamos de acuerdo la mayoría de los partidos políticos. Ciudadanos está de acuerdo el Partido Socialista, está de acuerdo el Partido Popular. Quiere decir que en los temas que es apoyar a los más vulnerables se está haciendo, y yo creo que el gobierno tiene claro que si se tiene que poner de parte de alguien es de parte de los consumidores y también de las empresas pequeñas que consumen eléctrica. Un segundito, Emilio, y ahora te doy la palabra a ti. Vale. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, subraya que los precios de la luz en España son menos caros que en el resto de Europa. Yo creo que había que igualar también el nivel de vida, ¿no? Evidentemente, salarios y demás, pero quiero incidir sobre todo en la energía, y hablamos también de en este caso Garoña, porque ya que hablamos de luz, los miembros de ese pleno de Consejo de Seguridad Nuclear, Diana, también han informado sobre esos datos técnicos, ¿no? Los miembros del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear ya han tenido acceso al informe de los técnicos de este organismo regulador sobre las condiciones que se deberían imponer a la central de Santa María de Garoña en Burgos para autorizar que siga operando hasta los 60 años. Recordemos que la instalación lleva parada desde el año 2012. ¿La necesitamos, Garoña, o no? Emilio, cuéntanos. Yo quisiera ir por partes. Venga. Mira, yo ando en muchas tertulias, coincido con mucha gente del Partido Popular, con algún senador, concretamente con algún diputado, y la verdad que es que oigo hablar a la compañera que tenemos aquí hoy, a Carmen, y es más de lo mismo, todo es igual. Yo es que hay que decir las cosas como son y no dejarse nada en el tintero. Entiendo, yo que no milito en ningún partido político, entiendo que cada uno quiera vender sus esencias más esenciales, ¿no? Lo que mejor huele, lo que mejor da y con lo que mejor se puede dar. Pero, hombre, no hay que dejar en el tintero que Francia ahora mismo está haciendo una revisión de sus nucleares, que las tenemos ahí en los Pirineos, y a continuación, pues si no las está haciendo eso o dándolos un descanso del periodo que marcan los ingenieros de ellos en este tema. Pero hay que decir que aunque ellos tengan la energía un poquitín más cara que nosotros, en el resto, a los que yo me comparo, que es la Comunidad Económica Europea, pero no a Portugal ni a Grecia, tienen los salarios, pues con 600, 700 y pico euros, salarios mínimos, por encima de los nuestros. Se puede pagar o no se puede pagar, pero ellos tendrán mejor solvencia económica para poder hacer frente a esos costes abusivos de la luz, cosa que en España no se puede hacer. Ese es el tema. Por mucho que la mesa se haya sentado y esté dando cobertura a esas familias que no llegan, al final las clases medias para abajo están pasándose las canutas, y eso hay que ponerlo sobre el tintero porque es así. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Aquí lo que pasa que es que nos lo cogemos todo con papel de fumar. Todos queremos ser los más progresistas, todos queremos ser los más lindos y todos queremos ser los mejores. Pero resulta que si nosotros le compramos la energía nuclear, y lo digo por lo que acaba de decir la compañera de la de Garoña, si nosotros le compramos la energía nuclear a Francia, ojo que en Marruecos se están construyendo dos. Y cualquier avería o cualquier térmica, que eso reviente, estamos en el medio como los emparedados, que nos va a perjudicar teniendo nosotros nucleares como no teniéndolas, porque en el fondo estamos en el medio y es algo imparable. Todo se vio el caso de Rusia y hemos visto cómo ha quedado aquello y tal cual. Y entonces hay que ser muy, muy sensatos, y cuando estamos en manos de políticos, que se dejen guiar bien, bien, bien por los ingenieros estos que han salido, que son unos cerebrillos muy buenos que habrá que aprovechar para coger lo bueno y lo malo y saber si nos interesa o no nos interesa. Porque hay una vergüenza en este país muy grande. Nosotros, los ciudadanos de a pie, es muy grande la luz. Pero, hombre, que tengamos que parar las industrias, que tengamos que parar las industrias porque la energía es muy cara, eso significa que la productividad se paraliza. Eso significa que la gente tiene que ir a la larga a los ERES, o si no, al paro. Y hay empresas de trabajo de verano, como hoteles, que en el norte de España ya sabéis que se cierran mucho porque el tiempo, este y el otro, no da capacidad para ello, que sin gasto de luz, con lo mínimo, las compañías eléctricas les está metiendo en cada recibo cerca de los 4.000 euros. ¿Tú te crees que eso es normal? Eso es normal. Cuando no hay una actividad, cuando ni nada, pues esas son las cosas que hay que agilizar, que habrá que darle salida y dejarnos de tanto bombo y platillo que lo que... No, hay que poner en la mesa soluciones. Las ideas tienen que venir ya hechas, plasmadas, y dar soluciones. Porque lo demás son cantos a las sirenas o al aparato auditivo para que nos siente bien. Pero a mí lo de la fiscalía es un detalle muy bueno, pero para cuando quiera resolver... Pues esto ya han pasado, como trabaja esto tan fácil y con un tiempo tan tranquilo, cuando esto quieran resolverlo, pasa como con otros casos de corrupción, eso, que nos vamos en los tiempos y los afectados al final han pagado la luz, no lo han visto y el sistema sigue siendo obsoleto. Bueno, no, pero Emilio, fíjate tú, todo el mundo pensaba que lo de las cláusulas suelos al final iba a quedar en aguas de borrajas, y el tiempo da y quita razones. Es decir, yo quiero recordar que se ha resuelto de una forma con el Consejo de Ministros del viernes pasado una solución con un Real Decreto, una solución extrajudicial para que todos y cada uno de los más de 2 millones de personas que están afectados por el suelo de las hipotecas puedan recuperar el 100% de lo que se les ha cobrado de mal, porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea lo ha considerado abusivo y además con efectos retroactivos, desde el primer día en que te pusieron la cláusula suelo. Es decir, que al final yo creo que el que la Fiscalía esté investigando este tema, si hay alguien o algún grupo que esté especulando con el tema del precio de la luz, pues oye, lo tendrá en cuenta porque sabe que se está vigilando. Es decir, yo creo que eso ha sido un paso importante. Y luego decir también que esta semana ha sido muy interesante el dato de la EPA. El que el paro haya bajado en España el año pasado, en el 2016, en 541.700 personas. Tenemos los datos, Carmen. El mayor descenso de los últimos 7 años, yo creo que es un dato que también tendríamos que comentar, porque me parece que es animar a todos los empresarios a seguir creando empresas y crear empleo, que es realmente lo importante para nuestro país en este momento. Antes, no sé si quiere decir apuntar alguna cosita más, Juan Ramón, acerca de este asunto. Es que me han abierto muchísimos asuntos. Claro. Desde la central de Garoña, claro, que es una central de primera generación, que lleva funcionando 40 años sin dar un solo problema. Eso parece ser que se le olvida a todo el mundo. Claro. Mucho del peligro o no peligro de las centrales nucleares es cómo estén gestionadas. Que se están fabricando ahora mismo por todo el mundo centrales de cuarta generación, que España las fabrica pero no las instala. Tenemos un problema con los residuos que es carísimo, que lo estamos llevando a cementerios franceses, y resulta que las centrales de cuarta generación producen poco más del 1% que las de primera, de residuos. Lo cual estamos siendo muy lógicos en ese sentido, pero bueno, como dice Emilio, técnicos hay. Me hace gracia que para hablar de que estemos tranquilos, Carmen hable de las cláusulas suelo. Bien, perdón, no, déjame no acabar. Tranquilos, con lo de la fiscalidad y con lo que el gobierno llega. Mira. La justicia es lenta, pero llega. Pero no llega por España. Porque aquí los tribunales españoles dejaron a los clientes indefensos. Ha tenido que ser los tribunales europeos, lo mismo que ahora otra vez con lo de las... cuando no pagas y te lanzan del piso. Ha tenido que ser también un tribunal europeo. Los tribunales españoles han ido en contra del consumidor. La fiscalía nunca se ha ocupado del consumidor. Menos mal que estamos en Europa. menos mal. Bueno, y en cuanto al decreto que ha lanzado el gobierno, el decreto ese no obliga a la banca a pagar. Es más, le deja todas las herramientas para que en un momento dado pueda engañar al cliente. Claro, perdonadme que... ¿Me vas a permitir que te haga un inciso? Mira, en el año... Muy breve para que continúe Juan Ramón, si no... Es que es un elemento importante de lo que está diciendo Juan Ramón. Vamos a ver. Venga. En el año 2009, yo era portavoz de consumo en el Senado. Y yo presenté, lo digo porque la defendí yo en el Parlamento y están ahí las actas, una proposición de ley para que se considerara abusivo el suelo de las hipotecas, 2009, y modificando la ley básica de consumidores y usuarios en nuestro país. Afectaba a 2,5 millones de españoles y la llevábamos los del PP con la mejor intención del mundo, 2009. ¿Tú quieres saber y creer que ningún partido político de izquierdas apoyó la propuesta del Partido Popular? Si se hubiera aprobado nuestra proposición de ley en el año 2009, todo lo que ha ocurrido después con el suelo de las hipotecas y la gente que perdió sus viviendas no hubiera ocurrido. Juan Ramón. Nos correcto, ahora vamos a ver, porque yo he trabajado en el sector. Mira, Convergencia y Unión, gobernando Zapatero, llevó una proposición al Parlamento para que se funcionara la ley en pago, la ley de dación en pago en España, como funciona en muchos países. ¿Quién votó en contra? El Partido Socialista y el PP, curiosamente, que estaba en la oposición. No vayamos por ahí, que hay muchos ejemplos y muy malos. Es mejor no hablar del pasado, porque igual va a ir peor precisamente al Partido Popular, porque no ha hecho nada por defender a los clientes durante generaciones. Y cuidado, que eso es así. Y ahí están los archivos. Y al señor Rajoy le escuché yo las declaraciones diciendo que la dación en pago no podía ser porque peligraba la banca española. Hombre, ¿y la banca americana, que no tiene problemas de ningún tipo y lo tienen? Que no, y todo lo que se ha hecho y todo lo que se gestiona aquí, el manual de buenas prácticas, que es el único que en España ahora mismo permite la dación en pago, que sacó el Partido Popular, menos mal, pero resulta que era de adquisición voluntaria por la banca, que no afecta a toda la banca. No se hacen las cosas para defender a los consumidores, no se hacen las cosas para defender a la clase media de la que habla Emilio. Oye, que yo te he dejado hablar, por favor, y te he estado escuchando a pesar de que pensaba que lo que decías no era correcto. Yo lo que digo y reincido en ello es que menos mal que estamos en Europa, porque si no estábamos perdidos. Y aunque lenta, la justicia europea ha acabado funcionando porque ha habido instrucciones desde el representante español en el Tribunal Europeo, ha pedido con esto que se ha eliminado ahora de los lanzamientos, pidió al tribunal que como ya estaba ejecutada la sentencia en concreto, que no se siguiera para adelante. Esa es la instrucción que se da desde España a nuestros representantes en Europa. Hombre, por Dios, no nos pongamos de ejemplo esto. Apenas 8 minutos, Diana, nos quedamos con ese dato, Emilio. Tenemos muy poco tiempo y queremos... hacer una matización en lo del empleo, me parece un segundito que sí, va a dar Diana el titular. Vale. El año 2016 cerró con la creación de 413.900 empleos y una reducción del paro en 541.700 personas. En concreto, la cifra total de desempleados se situaba en 4.237.800 desempleados, la menor de los últimos 7 años según la encuesta de población activa publicada ayer jueves por el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de paro descendió hasta el 18,63% de la población activa y marcó el porcentaje más bajo desde finales de 2009, mientras que la ocupación se incrementó hasta los 18.508.100 personas. Ya hemos situado a los oyentes y una pincelada, Emilio, tenemos poco tiempo, por favor. Yo me congratulo de que esto sea así, pero es verdad que eso no va acompañado de los salarios y ni con la estabilidad en el empleo, que es algo que es muy muy primordial para que la gente pueda hacer su vida, para que se pueda ir, pues eso, ahora que han bajado un poquitín lo del Euribor, esto y lo otro, pues que se pueda meter en algo para asegurarse su bienestar. Es lo que quería decir sobre el empleo. Pero también quisiera decirle algo a Carmen, que hoy no tiene rueda de prensa y así no se puede marchar, pues decirle de que hay cosas que el PP todo lo hace bien para ella. Nosotros nos equivocamos como todos. En general se venden las cosas bien, es lo que he querido decir. Emilio, ¿por qué no se lo dices ese otro día y nos quedamos con esa pincelada simplemente? Vale, a ver. Pues ya está, con los datos del paro son los que son, me alegro un montón que vayan bajando, pero podíamos ir a una contratación un poquitín más controlada y más indefinida. Muy bien. Carmen, venga, rápido. Bueno, yo decir que es un dato muy bueno, que esperamos que siga creciendo y animamos, lógicamente, tanto al gobierno que ponga las condiciones necesarias para que se cree más empleo, como a los propios empresarios para que se animen, y especialmente todo lo que tiene que ver con el autoempleo para facilitar la incorporación fundamentalmente de los jóvenes. Juan Ramón. Pues que es un buen dato en una situación mala y a ver si nos hacen caso y tendemos hacia el contrato único y entonces conseguiremos... conseguiremos que haya empleo más estable como en los países donde funciona así. Señores, bueno, me sobran hasta minutos, no me lo puedo creer. Muchísimas gracias, de verdad. Necesitamos un magazine solo de tertulia. Sí, yo creo luego. Que si pusiéramos las dos horas también nos quedaríamos cortos, que nos gusta a nosotros ello, que nuestros tertulianos, bueno, pues estén dispuestos a hablar y nunca les falte el tema de conversación, ¿verdad, Raúl? Por supuesto que sí. Carmen Río Lobo, senadora del Partido Popular por Toledo, muchísimas gracias. Gracias, al igual un abrazo y buen fin de semana a todos. Que igualmente. siga lloviendo, que hace falta. Hace falta. Juan Ramón Carrancio, diputado regional de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria, gracias. Y Emilio de Cos. Pues felicidades a todos, que tengan un buen fin de semana y que Rajoy vaya a poner huevos a Santa Clara para que también alguna se case. Señores, buen fin de semana. Muchísimas gracias. Un abrazo.